Estamos estudiando en Primera de Juan la comunión más dulce sobre esta tierra. Y esa comunión es el cuerpo de Cristo y los creyentes en Cristo. Mas usted debe estar en Cristo para tener esta comunión. Quiero hablarle hoy acerca de las marcas de nacimiento de un creyente. Si somos salvos, hemos nacido de nuevo, y si somos nacidos de nuevo, tenemos ciertos rasgos a los que llamo marcas de nacimiento. ¿Le gustaría confirmar si usted tiene una razón bíblica para hacerse llamar un creyente nacido de nuevo? Escuche cuáles son las marcas de nacimiento de un creyente. Saludos para usted, amiga y amigo, que nos acompaña de forma regular en estos sus programas El Amor que Vale. El Dr. Adrián Rogers está listo ya para compartir otro mensaje de la serie La Comunión Más Dulce sobre esta Tierra. El programa de hoy se titula Las Marcas de Nacimiento de un Creyente. Creo que todos los que hemos sido padres, desde el momento en que nuestros hijos nacieron, buscamos en ellos señales físicas o de comportamiento que sean comunes con nosotros o con nuestra familia. Por ejemplo, decimos, mi hijo tiene los ojos igualitos a los de la mamá, y el cabello es idéntico al de su abuela paterna. Igual sucede con la familia del Señor. Todo nuevo creyente, todo recién nacido espiritual, tendrá algunas marcas que lo definen como parte de la familia de la cual Dios es el Padre. Una de las marcas del nuevo creyente será que él se someterá al Señorío de Jesús. Otra marca será que busca el estilo de vida de Jesús y de Dios su Padre. Una tercera marca que estudiaremos es que el recién nacido en el Señor demuestra ese amor. Bienvenido a El Amor que Vale. Por favor, busque Primera de Juan capítulo 2, versículo 4. Cuando lo encuentre, permítame decirle esto. Cuando usted nace de lo alto, usted va rumbo al cielo. Y cuando usted nace de lo alto y va rumbo al cielo, Dios pone algunas marcas indelebles sobre usted. Estos son los rasgos del nacido de nuevo. Son las marcas de nacimiento del creyente. Y Dios quiere que le diga que si usted no tiene estas marcas de nacimiento, si usted no descubre esos rasgos, entonces usted necesita preguntarse si en verdad ha nacido de lo alto y va rumbo al cielo. Porque, verá, una cosa es hablar de religión y otra cosa es tenerla. ¿No le parece? Es más, leamos en el segundo capítulo y observe, por favor, el versículo 4. Vea cómo empieza. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Oh, Juan, es verdad, no eres tan discreto aquí. Creo que eres un poco directo, ¿no es así, Juan? Y él nos contestará, así es. Dices que lo conoces y no guardas sus mandamientos. Eres simplemente un mentiroso. Ahora, por favor, leamos el versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y en el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Observe cómo inicia cada uno de estos versículos. El que dice. Una cosa es hablar por hablar y otra cosa son los hechos. Verá, muchos de nosotros hablamos de religión, mas lo que decimos no es necesariamente la realidad. Escuché de un psiquiatra que estaba en su oficina y la enfermera vino y le dijo, doctor, hay un hombre en la oficina que quiere verlo. Él asegura ser invisible. Y el psiquiatra le respondió a la enfermera, vaya y dígale que no podemos verlo. ¿Qué le parece? No todo lo que la gente dice es cierto, más aún cuando se trata de la salvación. Pero ¿cuáles son las características del nacido de nuevo? Cada una de estas frases, el que dice, nos presenta un rasgo, una marca de nacimiento del nacido de nuevo. Veamos estos rasgos que presenta un creyente verdadero. Número 1. Un creyente genuino. ¿Me está escuchando? Un creyente verdadero se somete al Señorío de Jesucristo. Un creyente legítimo se somete al Señorío de Jesús. Versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora bien, nadie puede ser salvo sin haber recibido a Cristo como Señor. La Biblia afirma, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La Biblia también enseña que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que usted no recibe a Cristo como Salvador, después lo hace Señor. No, lo recibe como Salvador y Señor al mismo tiempo. Si usted dice que Cristo es su Señor y usted no guarda su palabra, es una contradicción. Jesucristo mismo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Señor significa amo, y Él tiene todo el derecho de dar sus mandamientos. Permítame preguntarle algo. ¿Ha nacido de nuevo? Usted dirá, sí, sí, lo he hecho. ¿Está guardando sus mandamientos? Usted dirá, bueno, no creo que estoy guardando sus mandamientos. Si es así, el apóstol Juan, no Adrian Rogers, sino el apóstol Juan, dice que usted es un mentiroso. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Pastor, ¿está usted diciéndome que debo ser perfecto para poder ir al cielo? No, no he dicho tal cosa. Si demandara perfección, nadie pudiera ir porque no tenemos perfección. ¿Qué quiere decir entonces con el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso? Todo redunda en la palabra guardar. ¿Y qué significa la palabra guardar? Primero significa guardar, como usted guardaría un tesoro. Cuando usted le pide a alguien que le guarde algo, usted dice, por favor, guárdame esto. Así que cuando usted atesora los mandamientos de Dios, los mandamientos del Señor Jesucristo, cuando ellos son preciosos para usted, cuando usted guarda sus mandamientos, usted otorga valor a esos mandamientos. Entonces podrá decir, tal vez conozco al Señor, o sí, en verdad conozco al Señor. También la palabra guardar era un término marítimo, usado por los navegantes antiguos. Ellos no tenían posición global satelital, como ahora, sino que se guiaban por las estrellas. Y un marinero por la noche miraba las estrellas y navegaba siguiendo a esas estrellas. Ellos lo llamaban guardar las estrellas, guardar las estrellas, es decir, que establecía su curso guardando las estrellas. Por consiguiente, usted como creyente debe establecer su curso en la vida guardando los mandamientos. Usted los atesora y navega por medio de ellos. Eso no significa que usted nunca se desviará de su curso. No significa que en un descuido usted no vaya a quitar los ojos de las estrellas. Pero permítame decirle algo, amigo. Que si usted no tiene el deseo de vivir mediante la palabra de Dios, si usted puede pecar a la ligera, sin remordimiento, sin convicción alguna, y continuar su camino feliz, haciendo a un lado los mandamientos de Dios, usted necesita salvarse. Yo no dije eso. El apóstol Juan lo dijo. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué cosa? El tal es mentiroso. La única forma en la que usted puede guardar los mandamientos es conociéndolo. Mas, si le conoce, si lo tiene en su corazón, si le ha conocido, tiempo perfecto, usted guardará sus mandamientos, tiempo presente. Usted navegará por las estrellas de Dios, atesorará la palabra de Dios. Pregúntese lo siguiente honesta y sinceramente. ¿Tiene en su corazón el deseo de vivir obedeciendo la palabra de Dios? Si no, ponga un gran signo de interrogación sobre eso que usted llama salvación. Dice Juan, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Así que, ¿cuál es el primer rasgo de alguien nacido de nuevo? Está aquí, mi amigo. Un creyente verdadero se somete al señorío de Cristo y guarda su palabra. Cristo dice, esto es lo que deseo que hagas. Y si Jesucristo no es Señor de su vida, entonces usted no va camino al cielo. Verá, esto no es legalismo. Esto es amor. ¿Sabe por qué guardo los mandamientos de Jesús? Pues porque lo amo. Permítame darle algunos versículos. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él dice en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si usted no guarda los mandamientos del Señor, usted en realidad no le ama. Y si no le ama, usted no es salvo. Yo no guardo los mandamientos para poder ser salvo. Continuemos con la segunda marca del nacido de nuevo. Primero, una persona nacida de nuevo se somete al Señorío de Cristo, guarda su palabra. Jesús preguntó, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Número dos, un creyente genuino no solamente se somete al Señorío de Jesús, sino que busca el estilo de vida de Jesús. Observe el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Aquí no está hablando acerca de su señorío, sino de su estilo de vida. Usted se somete a su señorío y busca imitarle. Usted debe andar como Jesús anduvo. Ahora, mi amigo, si ser salvo no le hace como Jesús, es decir, si lo que usted llama ser salvo no lo hace como Jesús, usted no es salvo. Ser salvo le hace como Jesús. Le hace andar como Jesús anduvo. Leamos el versículo 6. La clave es, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ahora subraye esa frase, así como él anduvo, es decir, mi vida debe ser como fue su vida. Por favor, busque Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. La última parte dice, como él es, así somos nosotros en este mundo. Como él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo era el estilo de vida del Señor Jesucristo? ¿Cómo voy a andar de la manera que él anduvo? Bueno, su estilo de vida era una vida de honestidad. Regresemos a 1 Juan 1, versículo 7. Notará la frase, como él. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué significa andar en la luz? Significa ser honesto. Busque otra vez el capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuál es el estilo de vida de Jesús? Era una vida de honestidad. Soy honesto con Dios, conmigo mismo y con usted. Si su vida está edificada sobre la deshonestidad, usted no está caminando como Jesús anduvo y no anda en la luz. Y si usted no está en la luz, no tiene derecho de llamarse a sí mismo Hijo de Dios. No solo una vida de honestidad, sino de pureza. Miren 1 Juan 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. No pase por alto la frase que deseo enfatizar en los pasajes. Como él es, así somos nosotros. Debemos andar como él anduvo. Mi vida debe tener el estilo de vida de Jesús. Su vida fue una vida de honestidad, su vida fue una vida de pureza, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Puede imaginarse a Jesús encendiendo la televisión y mirando las cosas que las personas ven hoy en día en los programas por cable? Toda la suciedad que se transmite ahí. Y la gente lo disfruta y dejan que sus hijos vean esos programas. ¿Sabe lo que me da ganas de decir a esa gente? Oigan, apaguen eso y sálvense, sálvense. Es decir, ¿por qué está viendo esa inmundicia? ¿Vería usted ese programa si Jesús estuviera sentado con usted viendo televisión en la sala de su casa? La vida de Jesús fue una vida de honestidad. Él caminó en la luz. Jesús tuvo una vida de pureza. La Biblia dice, así como Él es puro, y su vida fue una vida de justicia. Leamos 1 Juan capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él. Y aquí está otra vez. Como Él es justo. verá, Jesús es honesto, Jesús es puro, Jesús es justo. ¿Y qué es la justicia? La justicia no es sencillamente abstenerse de hacer aquello que es malo. Se dice del Señor Jesucristo que Él anduvo haciendo bienes o anduvo haciendo lo bueno. Usted dirá, pastor, ¿cómo puedo yo tener el estilo de vida de Jesús? Al someterme al señorío de Jesús, ¿cómo busco su estilo de vida? Bien, la clave está en el versículo 6. Este menciona la palabra permanecer. ¿Lo ve? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Jesús fue un maestro excepcional. La mayoría no tenemos muy claro lo que es permanecer. Decimos, bueno, pastor, ¿qué significa permanecer? Bien, algo acerca de Jesús es esto. Era tan fácil entenderle si usted le escuchaba. Él tomaba esas frases y términos difíciles y los hacía simples de entender. Y Él dice en el Evangelio de Juan capítulo 15, Jesús nos habla allí acerca de permanecer. Él dice que es como la vid y los pámpanos. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora entendemos lo que significa permanecer. Es poseer una relación con Jesucristo de la misma forma que una rama la tiene con el tallo principal de la vid. Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. Si voy a andar y vivir el estilo de vida de Jesús, ¿cómo permanezco en él? Bien, imagínese que usted es una rama o pámpano y que Jesús es como la vid. Primeramente, la vida de una rama es una vida de dependencia. Esta depende de la vid completa y totalmente. No puede hacer nada por sí misma. Todo lo que necesita está en la vid, así que el pámpano se adhiere a la vid, crece de la vid y recibe todo lo que necesita de esta. En tiempo de verano, si necesita humedad, la vid se la provee. En el otoño, cuando es la temporada de las uvas, o en la primavera, cuando es tiempo de empezar a producir las uvas, la ramita no se preocupa de cuántas uvas, qué tamaño, qué color o cuán dulces. Eso no es asunto del pámpano. Todo lo que hace es permanecer en la vid. Verá, el pámpano o rama no produce las uvas. El pámpano simplemente las lleva, las carga. Y lo que el pámpano hace es ceder todos los aspectos de su vida a la vid. Es una vida de dependencia, una vida de entrega. Solamente recibe de la vid. La gente no podía entender la vida de Jesús. Le preguntaban a Jesús, ¿y cómo haces esas cosas? ¿Cómo haces estas obras? Jesús vino como hombre para vivir entre nosotros como tal, dándonos el ejemplo de permanencia. Jesús dijo, yo no hago esto. El Padre es quien lo hace. Lo que el Padre dice, yo lo digo. Lo que veo hacer al Padre, igualmente lo hago. Jesús permanece en el Padre y usted ve la vida de Dios reproducida en Jesús, hecho hombre en la tierra. Un hombre escribió una novela llamada En sus pasos. Y el tema de esta novela es acerca de unas personas en un pueblo que deciden hacerse esta pregunta cada vez que iban a tomar alguna acción. ¿Qué haría Jesús? Dicha novela ha vuelto a ser popular y muchos usan un brazalete que tiene las iniciales en inglés WWJD. Estas en español significan ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Entonces la gente se pregunta en toda ocasión, ¿qué haría Jesús? Y pienso que eso es maravilloso. Mas permítame darle una pequeña advertencia y ayudarle un poco al hablar del estilo de vida del Señor Jesucristo. Primero, cuando usted se pregunta lo que haría Jesús en determinada situación, esto asume que usted ya sabe lo que Jesús haría. Pero Jesús le sorprenderá. De hecho, Jesús hará a menudo lo que usted no piensa que él haría. Usted no puede poner a Jesús en un formato y simplemente pasarlo por el colador de su racionalismo. Por ello, cuando pregunta lo que haría Jesús, presume que usted sabe lo que él haría. Y quizás no lo sabe. Segundo, Eso puede también presumirse que si usted supiera lo que Jesús haría, usted puede hacerlo. Piensa que puede hacerlo. Todo lo que tiene que hacer es saber lo que Jesús haría. Suponga que tomo un bate de béisbol en mi mano y veo venir una pelota de béisbol a 100 millas por hora. Y me pregunto, ¿qué haría Sammy Sosa en esa situación? Sammy Sosa, el famoso jugador de béisbol. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Es decir, incluso si supiera lo que Sammy Sosa haría, ¿piensa que yo puedo hacerlo? No, de ninguna manera. Bien, la tercera cosa. Nosotros nos preguntamos, ¿qué haría Jesús si él estuviera aquí? Mi amigo, él está aquí. Él está vivo en nosotros y necesitamos permitir a Jesús que esté en nosotros. Debemos permitirle que Jesús sea Jesús. Él es quien sabe qué haría y es el que puede hacerlo. Vivir la vida cristiana es una vida de dependencia sobrenatural en el Señor Jesucristo. Existe solo una persona que ha vivido la vida cristiana y su nombre es Jesús. Y si Él vive en usted, será Él en usted viviendo la vida cristiana. Verá, usted anda como Él anduvo porque usted permanece en Él. La tercera marca de nacimiento del creyente. ¿Me está escuchando? La primera es que usted se somete a su señorío. La segunda, que busca su estilo de vida. La tercera es que usted demuestra su amor. Por favor, mire el versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Esa es la tercera marca del creyente. Simplemente comparte su amor. Ahora note que él dice que este amor es nuevo y antiguo. Pero ¿cómo puede ser nuevo y antiguo? Es antiguo porque Jesús dijo que el amor es el primer y gran mandamiento. Esto viene desde el Antiguo Testamento. Mas, ¿por qué es nuevo? Porque Jesús enseñó en Juan capítulo 13, verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Sabía que dicen que solo una de cada tres personas es bonita o atractiva? Mire a las personas que le rodean. Si ellos no son los apuestos, entonces usted lo es. Escuche, ¿cómo sé que yo le conozco? Si yo digo que le amo, que le conozco, y no amo a mi hermano, sino que le aborrezco, él dice que soy un mentiroso y la verdad no está en mí. Así que finalmente, ¿cuáles son las marcas de nacimiento del creyente? Nos sometemos a su señorío, buscamos su estilo de vida y compartimos su amor.